Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. No sabemos si estás de puente o estás trabajando, pero lo que sí sabemos es que te vas a enfrentar a 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Así que sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para esta descarga de heavy metal. Tenemos en el día de hoy un programa preparado con 12 auténticos trallazos que os van a hacer disfrutar. Y vamos a empezar con el primero, de la mano como siempre, de mi amigo Chuchi. Pues arrancamos el programa número 156 con un temazo de estreno de la banda de rock nacional Leize, que este pasado 8 de octubre publicaba su noveno y nuevo disco de estudio homónimo con 10 temazos y que suene ya, ¡ya lo sé! We'll be right back. Y vaya auténtico temazo, qué fuerte hemos empezado hoy la Puerta del Jena con nuestros amigos de Leice. Y recordar que podéis seguir también el programa y todas nuestras actividades a través de Twitter, Facebook e Instagram. Pero ya tengo aquí a mi compañera Laura dispuesta a lanzarnos este segundo tema en el día de hoy. Sí, a compartir todos estos temazos en las redes sociales y a presentaros este temazo de Age of Paradise. Los californianos nos presentan su cuarto LP, que está a la venta desde el pasado 17 de septiembre. El álbum es The Act Now y el tema False Idols. I felt the depths.

teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, energía pura. Recordar que el Harran Heavy está abierto de lunes a viernes a partir de las 7 y sábados y domingos a partir de la 1 del mediodía hasta la hora del cierre. Bueno, Keeper, y ya que estás aquí, aparte de recordarnos los horarios del Harran, nos presentarás un temazo, ¿no? Pues sí, Irra. Vamos a ir con Majestica, que lanzan un nuevo single titulado Metal United, dedicado a todos los festivales y a sus trabajadores. Es una canción alegre, con un mensaje importante y positivo que es de agradecer en estos tiempos. Bueno, pues ya tenemos aquí esta sintonía, la sintonía del AOR con Roberto Martínez. Robert, buenas noches. Buenas noches, Irra. Buenas noches a toda la audiencia de la Puerta del Jena y vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy os traigo pues una novedad de este año del vocalista sueco Ken Healy. Ken Healy es conocido porque es el vocalista de la banda Perfect Plan y se ha aventurado en solitario sacando un gran disco de AOR y rock melódico. Este vocalista es uno de los hombres que está de moda ahora dentro de la escena melódica, y su álbum The Rumble, con el que ha debutado en solitario este año, la verdad que ha recibido muy buenas críticas por parte de toda la prensa especializada del rock melódico. Y lo dicho, es un hombre que tiene una voz sensacional, recordando muchas veces al vocalista de Survivor, de bandas míticas, por sus melodías, su forma de cantar. Vamos, una voz talentosa dentro de la escena AOR. Así que, sin más, os voy a dejar con Ken Healy y el tema de su primer álbum, I Can't Wait. Just how many times do I have to say?

en la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Bueno, y esto que está aquí ya sonando es otro de estos grandes temas que nos van a presentar este próximo sábado una de nuestras grandes bandas burgalesas. Y aquí tenemos para hablarnos de ello a Samu. Buenas tardes, Samuel. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, con muchas ganas de escuchar esto que nos tenéis que traer. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es que directamente nos lo presentes tú, Samu. ¿Quién eres? Pues nada, yo soy Samu, el batería de Eslabón, y nada, Eslabón es un grupo de punk rock melódico que llevamos 15 años tocando, y nada, este ya es nuestro quinto disco, y a ver qué tal, que va con año y medio de retraso. Sí, bueno, es lo que nos ha tocado a todos. Esto es Programados para la Pereza, como tú bien has dicho, es vuestro quinto trabajo de estudio. Y tendremos oportunidad de escucharos en directo en la presentación de todo el trabajo este próximo sábado. Sí, en la sala Andén 56, eso, sobre las 8 de la tarde ya es la apertura de puertas, y ahí estaremos con nuestros amigos de Aseco, que harán de teloneros para nosotros, y luego pues ya podemos presentar unas cuantas canciones allí. Eso que es, ganas no nos faltan. Vamos a tener a dos grandes bandas burgalesas, las dos con un montón de energía y un montón de denuncia social, porque eso es Aseco, una banda muy comprometida y con mucha denuncia social, ¿no es así? Sí. Tanto ellos como nosotros, pues eso, intentamos hacer críticas de cosas que no nos gustan de la sociedad, pero siempre críticas constructivas, no siempre aportando soluciones, que es lo que nos gusta. De hecho, otra de vuestras señas de identidad es esa colaboración constante, ¿no?, con diferentes asociaciones y organizaciones, pues bueno, sin ánimo de lucro, ¿no?, para causas sociales. Eso es, sí, pues quien quiera, hemos colaborado con el ACIL, hemos colaborado con Proambur, para sacar a flote un barco para salvamento humano, y bueno, pues al final lo que se dice en las letras pues hay que plasmarlo con hechos, y pues Eslabón siempre estamos dispuestos. Esa es vuestra seña de identidad, claro que sí. Pues nada, vamos a recordar los detalles de este concierto del sábado 16 de octubre en la sala Andén 56. Dale, dale, Samu. Ah, pues nada, que eso, a las 8 de la tarde habrá ya la apertura de puertas, a las 8 y media es el inicio del concierto, y empezarán a Aseco y luego iremos Eslabón, y nosotros eso, presentando nuestro quinto disco, Programados para la Pereza, y a ver si hay buen ambiente, porque ya sin restricciones, pues las medidas sanitarias han aflojado bastante y se va a poder disfrutar de un buen concierto de punk rock. Y todo esto lo podemos ver por tan solo 12 euritos en anticipada o 15 en taquilla, ¿no es así? Eso es, sí. Correcto. ¿Y dónde podemos encontrar esas entradas, Samu? Pues mira, si se cogen anticipadas habrá regalo de CD, ¿vale? Para fomentar un poco la entrada anticipada, y se pueden coger en distintos puntos de la ciudad, en la playa Rock and Roll, en el Harran Heavy, en el Nuevo Charol y en el Te Debo Una. Perfecto, pues nada, ¿y qué te parece? Bueno, ahora mismo estamos escuchando por el mango. ¿Y qué te parece, Samu, si nos despedimos por Corazón, qué nos siente? Háblanos un poquito de este tema y preséntanoslo. Sí, pues nada, Corazón, qué nos siente es un tema que lo hicimos contra el acoso escolar, que por desgracia pues se sigue produciendo en las aulas de los más pequeños y los más jóvenes, y es un tema pues que haga recapacitar. Lo hicimos con unas actividades pedagógicas y se lo mandamos a los colegios para que tuviesen una actividad, ¿no?, que trabajar con este tema, que es un poco cosa de todos. Pues nada, con este mensaje nos despedimos, Samu, y nos vemos el sábado 16 a partir de las 8 de la tarde acompañados de esta otra gran banda de Aseco, Aseco y Eslabón. Hasta el sábado, Samu. Pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad. A vosotros. Un abrazo. Suerte con la nueva temporada. Gracias. We'll be right back. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. Asalto Mata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Gehenna. Esta noche en el Metal Extremo de Ruido Noise os presentamos a Bizarre, la banda que, compuesta por miembros de Warmed, Onirophagus, Aposento o Moribundo, entre otras, verá editado en pocas semanas su segundo trabajo a través del sello Transcending Obscurity Records bajo el título Invocation Codex. En él nos ofrecen 13 temas marcados por la oscura y pesada escuela finesa del death metal, como bien podéis apreciar en el tema que os ofrecemos hoy, titulado The Shadow Over Innsmouth. Con vosotros, Bizarre. Yeah. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, y esto teniendo aquí al pibe, nadie mejor para presentar este temazo, ¿no? Pues sí, vamos con un estreno de lo que va a ser el nuevo álbum de Running Wild, Blood and Blood, un álbum que sale el 29 de octubre, y os vamos a poner este trayazo, Diamonds and Pearls. Guns. desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y seguimos de estreno, esta vez en castellano, y lo hacemos con una bandaza, como una gran voz femenina que tuvimos el placer de ver en Burgos en la última edición Zurbarán Rock Burgos. Hablamos de Guadaña, estrenando un temazo en homenaje a todos aquellos niños que tienen problemas con enfermedades graves. Y sonando este temazo que era incluido en su próximo álbum, Eretia, con un montón de colaboraciones que estrena el 13 de octubre. Y como anticipo, escucháis Guerreros de la Tempestad. Hasta aquí este tercer programa de lo que es nuestra quinta temporada. Esperamos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, y si aún así alguien se ha quedado sin oírlo, bueno, ya sabéis que podéis escuchar todos nuestros programas en nuestro canal de iVoox. Podéis escuchar o descargaros el podcast. También recordar que todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche se repite aquí en Radio Lanzón el programa, y que también podéis escuchar los viernes a las 6 de la tarde en la web Asalto Mata Radio Rock. Ahora lo prometido es deuda y nos vamos a enfrentar a otros 60 minutos de heavy metal, Chuchi. En esta ocasión tenemos novedades para gozar que nos viene de la mano del Harran Heavy. Solo con el tema ya sabíamos todos que estaba detrás nuestro compañero Michael, al que agradecemos mucho su participación, como también agradecemos a los patrocinadores de la Puerta del Gehenna, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago número 25, Maderby, almacén de carpintería y materiales de construcción, Tattoo Rock en la calle San Cosme número 18, la cervecería Munchen en la calle San Juan número 27, apoyando al rugby burgalés, el bar Santander Mediterráneo en la calle Santa Dorotea 32, el bar Tres Carabelas en la avenida Reyes Católicos 25 y el templo del metal en Burgos, el pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. También recordar que ya estamos en campaña prenavideña y Zurbaran Rock tiene lotería de Navidad del 99.666, el número de los heavies de Burgos, que podéis encontrar en Decoración Ambiente, Bar Santander Mediterráneo, Bar Tres Carabelas, Cervecería Munchen, Pub Harran Heavy, La Birra de Brian en Bernardillas, en Maderby y en Alimentación Bustos en la calle Blanca de Castilla número 2, Antigua Barriada Inmaculada. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí esta tarde con Chuchi, Laura, Kiper y Pibe. Despídanse ustedes. Hasta la próxima semana. Un placer. Hasta prontito. Parece que os ha costado como... Hasta la semana que viene. ¿Estáis de puente o qué? Hasta la semana que viene. Es que no nos queremos despedir, Irra. Estamos muy a gustito aquí con la música. Eso ya me parece mejor, que no nos queramos ir. Bueno, solo recordar que La Puerta del Gehenna está producida por Metal Castelae, productora también de Zurbaran Rock Burgos, Zurbaran Rock Orquestal y promotora de Blusas del Metal, la Peña Heavy de Burgos, a la que mandamos un saludo muy muy fuerte a todos sus socios y socias. Hoy ha estado preparando el programa Chu San Salvador y aquí pilotando la nave en el control María Cristóbal. A descansar, que es lo que toca. Gracias, hasta el lunes que viene. Bueno, pues por lo que a mí respecta también desearos a todos una feliz semana. Esperamos que hayáis disfrutado de esta hora de heavy metal. Y mientras escuchamos aquí a los Powerwolf, estoy pensando yo en que me gustaría escuchar algo parecido a Powerwolf y que no sea Powerwolf. Hasta ahí. María. Poco más vamos a decir, porque esta banda va a dar mucho, mucho que hablar. Son italianos, se llaman Apostólica, no vamos a decir más, disfrutar de ellos, el tema Sanctus Spiritus. Hasta la semana que viene. We'll be right back. El tema que sonó fue Toxic Rose, la banda sueca, con el tema Girus. Ya anteriormente abría la segunda hora con Thrash Metal, la banda Red to Grey, con el tema Vanity and Price. Y a continuación escuchamos a la banda de death metal francesa Infinemer con el tema Pantarray. We'll be right back.

El tema que sonó era Martial Hearts de los franceses The Boy. Anteriormente disfrutábamos un poco de castellano con la banda murciana Geodon con el tema Estoy aquí. Y a continuación seguimos con la banda italiana Headless con el tema Misdirection. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-238605. We'll be right back. Este sonido de puro heavy metal nos viene desde Suecia con la banda Lion's Share y el tema Baptized in Blood. Anteriormente disfrutábamos de la banda de Reino Unido Carcass y el tema The Side Remorseless Swing. Y después de estos 11 temazos novedazos para gozar del Hard and Heavy que nos ha puesto hoy las pilas con estos temas, nos despedimos con otro temazo de black metal y para ello nos lo hace la banda de Dinamarca Mole y el tema Bestie.